Estamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata. Les recordamos lo que hemos dicho al principio del programa. A partir de la semana próxima cambia el fixture de este programa. Y estaremos en vivo de martes a viernes. O sea, los viernes habrá programa. Hay programa los viernes, fiesta. Sí. No mañana, sino a partir del 4 de julio. Mañana no. Pero sí, el lunes empezamos a no tener programa. Exactamente, el lunes no estaremos en Así vivo. Así que hoy nos despediremos hasta el martes. Y la semana que viene estaremos martes, miércoles, jueves y viernes. Y viernes inclusive a la medianoche aquí. El que escuche el programa no se haga ningún problema porque está todos los días. Sí. Bien, listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, anótese en la París-Dakar. Sí. Instrucciones de nuestro equipo de producción para prepararse para la París-Dakar. Sí. Usted, señora, que ni ahora es el Dakar solo, aunque no pasa más por Dakar no, tampoco. No, la París-Dakar es una prueba automovilística que no pasa ni por París ni por Dakar. No. Sino que se hace aquí en la Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, etcétera. Por aquí, por estos lados. Pero hay que entrenar mucho para eso. Sí, ¿no? Porque, es que, digamos también. Porque no es por ruta. Esto no, es por campo traviesa. Por lugares inhóspitos, difíciles, desiertos, polvaredas, glaciares, ríos, rutas de porquería, etcétera. Hay tipos que hasta en camión van. Bueno, hay distintas categorías de meonca. Sí, señor. ¿Usted se va a inscribir en qué categoría? ¿Quiere inscribirse en alguna categoría? No, yo soy el conductor de este programa. Sí. A mí me gustaría en colectivo. ¿Hay colectivos? ¿Carrera de colectivos? No hay carrera de colectivos. A mí me gustaría carrera de trenes. Sí. Todas paralelas las... Sí, porque no hay otra... No sepamos quién gana. Bien, hay que llevar muchos pertrechos. Lo primero que tiene que llevar, señora, atención, es agua. Bueno, sí claro. Porque uno está acostumbrado a que todo esté bien en la ciudad, en el conurbano, en los pueblos cercanos. Sí. Pero cuando uno está en el medio del desierto, en Atacama, por ejemplo. Claro. Sí. Listo, se rompió el auto, se rompe una correa. Y no te... Chao. Listo, ¿quién te...? Bueno, pero usted ahí tiene un botón. Un vigilante. No, señor. No. Cada vehículo está provisto de un botón, un pulsador. Y para arrancar, ¿sí? No, señor. Para avisar si usted abandona la carrera y lo van a buscar. Pero... ¿Sí? Ah, sí. Menos mal. Sí, pero... Ahí no era así, ¿eh? Antes abandonaba la carrera y te quedabas esperando 4 años. Sí. Y si no te quedabas viviendo con los tuareg, chao. Hay que ver dónde están los que escuchan la sirena del botón, ¿eh? Hay que ver si están. Claro, justo están durmiendo. O a lo mejor ya terminó la carrera y usted no se avivó. No, bueno, pero en general están atentos. Hay un equipo de mucha gente y lo van a buscar en helicóptero. ¿Ah, sí? Yo no subo. Bueno, señor, sí. Viene compitiendo. Está en el medio de la puna de Atacama. Sí, sí, no, pero a mí... Sí, todo está en la puna de Atacama. Sí, todo lo difícil está en la puna de Atacama, porque ahí... No, hay lugares muy difíciles, muy difíciles. ¿Y por dónde? ¿El impenetrable? ¿Qué tal, servidor? No, señor. Señor, no hablamos de usted, hablamos de un lugar geográfico. ¿Cómo me reconocieron? Bueno, por favor. El impenetrable del Chaco, el impenetrable chaqueño. ¿Y cómo se meten dentro, digamos? No, es bueno. Hay que andar cortando malezas. Claro, y, sí. Y ahí entra... ¿Qué, hay que bajar del auto con un machete? No, usted lleva los camiones. Exactamente, lleva un tipo en el capó con un machete. Cantando, cuando volé o el machete. No, pero cuidado porque está a usted está radarizada toda la competencia. ¿Toda la competencia? Claro, porque si usted se va... Escúchame, es el impenetrable, hay 700 autos y hay radares. Si es el impenetrable, y bueno, ¿quién soy? Es una puesta en escena de... Ah, una mise-en-scène. Sí. Claro. Y entonces... ¿Saben usted por dónde está? Porque también podría tomar atajos. No, ah, sí. Usted tiene que tomar no, una no ruta. No, vale agarrar. ¿Qué claro, el tipo que, por ejemplo, si igual termina en Buenos Aires. La claro. Calle. Buenos Aires, claro. Buenos Aires, y usted sale a las 2 cuadras y se va para su carro. Ya, sí, hola. Mete el auto en un garage. Claro, cuando ve que están llegando de nuevo, se le escuela y pasa adelante. Ya yo gané. Sí, lo ensucia por un poco. Por eso hay controles. Hay controles. Porque antes nadie, estaban los del Perú que decían, che, por acá no pasó nadie. No, hay controles y está de todo, porque usted no se puede salir de la huella y lo no, ni aunque vengan degollando. Incluso, no, incluso, de repente la gente tiene que dormir. Los choferes, los que corren la carrera, tienen que dormir. Sí, por supuesto, duermen. Entonces llega un momento, se ponen de acuerdo, dormimos, listo, se para la carrera. Yo pensé los que autos para mí está... tendría que ser sin pausa la carrera. ¿Y pero cómo manejan tantos días? ¿Están cansados? No, pero es un... Sin pausa, pero, loco. Pero... París, Dakar. El que llega primero ganó. No. Eso es una carrera para pero, mí. ¿Qué manejan así, ya dormido, de barranca? Es el acompañante, loco. Ah, bueno. Manejá vos, el acompañante a Polilla. Claro. Y bueno, pero hay que comer. Hay que ponerse bien de acuerdo. Sí. Hay que comer, hay que ir al baño. Además, que el conductor... Hay que llevar sándwiches para comer, si vas a parar a comer. Bueno, comé mientras... No, paran en una carpa, en el final de cada etapa está la carpa. Para mí tiene que ser derecho, sin etapa. No, señor, es muy duro. Tiene razón el señor, porque al ser dos personas las que van, se alternan, chicos. Claro. No, pero el copiloto le va diciendo todo... ¿Qué le va diciendo? Dice... Se le para al lado como el... ¿Qué dice, copiloto? ¿Qué le dice? No, le dice... Guarda una curva, una curva. Derecha, izquierda, pozo. Derecha, izquierda, pozo, va en subida, derecha. ¿Qué le... ¿Y cómo sabe el tipo? Porque tiene el mapa. Tiene el mapa cuando te perdés, que... No, el otro no tiene tiempo de pensar. El otro hace... No mira. Ah, no. El conductor puede ir con los ojos cerrados. Puede ir con los ojos cerrados, tranquilamente, sí. Es lo que hacemos buenas. Hace lo que le dice el copiloto. Es lo que hace. Yo soy el príncipe Vira. Uno de los corredores del París Dakar. Lo que pasa es que... ¿Y usted? Sí. Yo voy mejor con los ojos cerrados que abiertos. Ahora, pero el muchacho... ¿Escucha lo que le dice su copiloto? ¿Qué? Ahora, si el que va manejando no puede mirar nada, no mira nada, es un peligro. Es un bólido descontrolado el auto que puede hacer cualquier cosa. Y bueno, se entrena para eso, señora o señor, no sé qué es usted. Soy un señor y tengo el pelo largo. Bueno, perdón. Puede ir un camión. A un auto de eso. ¿Un auto o un camión? Un auto. ¿Un auto? Yo creo que casi 150 kilómetros por hora. No, mucho más, señor. ¿En el campo traviesa, arriba los pozos? No pasan, sí, 220. ¿No pasan demasiado cerca de la gente que mira? Ah, bueno. Sí. Ah, porque por ahí curiosos. Hay un camino angosto de 1.50 metros de ancho, nada más. Y un metro la gente 50. Asomando la cabeza, ¿sí? Sí. Por ahí pasa el tipo y se lleva el valero. En el espejo retrovisor, señor. No, por eso hay zonas para el público y zonas vedadas. Claro. Hay zonas para el público y zonas para los autos. El público mira... Otra cosa. Otra cosa. No, alguna parte por donde y los animales que se cruzan... Eso es un peligro. Ah, sí. Los animales que se cruzan. Pobres, que no saben nada los animales. No saben. Que, bueno, hay que decirle también. Pero qué no, ¿quién les va a avisar? El animal está... De cada animal le avisa. Muchachos, el animal... Que viene el París Dakar. Hay que saltar en defensa de los animales, viejo. Sí, señor. Los animales viven ahí. Es su hábitat natural. Sí, señor. Sí. Con el tiempo, tanto París Dakar, no va a haber ni una laucha en el Mato Grosso, señor. No, bueno. Van a matar a todos los animales. ¿Usted sabe cuántas mariposas mata un corredor de auto? Y un montón. Llevándoselas por delante con su radiador. ¿Cuántas? No sé, pregunto si usted sabe. No, señor, ¿y cómo no lo sabe? La información, me imaginé que estaba el dato. Están desapareciendo las mariposas. ¿Por qué usted sale a la calle y no hay mariposas? ¿Por qué? Por la polución. ¿Por qué? Porque es invierno, señor. Bueno, por favor. De noche. Pero además la mariposa igual cuánto iba a vivir, vamos. Las mariposas no cumplen años, pero se reproducen. Sí, y ahora bueno, no les dan ni tiempo a reproducirse. La tipa se está reproduciendo y se la lleva por delante un Mercedes-Benz. No, bueno, pero... ¿Qué edad es esto? ¿Qué le gustaría estar reproduciéndose? Que se la llevara por delante un camión, a mí no. No, a mí no tampoco, señor, pero... Yo, para mí este es el símbolo de la decadencia humana en su máxima expresión. Sí, señor. ¿A qué se refiere? El hombre con máquinas asesinas invadiendo terrenos naturales y depredando todo por la sola diversión. ¡Espere! Buenas tardes. Buenas tardes. Acá con una máquina asesina invadiéndolo todo. No. ¿Es por acá? Pero Ya eran desiertos donde había una lagartija, donde había un cuervo, donde ahora vivía nada. Y ahora pasan ahora, los autos arrasan con todo. Había un cuervo. Aplastaron la lagartija y llevaron por delante al cuervo, señor. Sí. ¿Qué hace un cuervo en la puna de Atacama? ¿Seguimos en la puna de Atacama? Sí, pero ¿sabe lo que no sea? No hay, señor. Además, no está hecho a para matar. ¿Puedo decir algo? Perdón. ¿Quieren correr en autos? Sí. Señores, hay autódromos. Vayan a un autódromo. Pero, no vayan a un nido de cornices. Todo se encamina a que el París-Dakar se corra en el autódromo municipal. Sí, sí, sí. Va a terminar ahí. 90 vueltas y chao. No, y le tiran tierra, cosas. ¿Por qué tienen que ir a meterse donde están los animales en tranquilidad, en su hábitat natural? ¿Usted es de Greenpeace? Yo trabajo en la Fundación Silvestre. Ah, sí. Gustavo Silvestre. Tiene un programa acá a la mañana, muchachos. Por favor, Silvestre, animales Silvestre. Siempre a favor de los animales, de las plantas, de la roña, todas las cosas así silvestres. Fundación Animales Silvestres. No, mire, de todos modos, nosotros organizamos esta competencia. Buenas tardes. Pero donamos parte de la recaudación. Una vez que mataron un 1%. A los animales. Sí. No, que un 1%. Un 0,1%, claro. Para la conservación de las mariposas y los bichos canastos, sí, sí, en la provincia, sí, sí, de Entre Ríos. Tiene razón el doctor, el Así barón de Cubertán. No puede decir que no nos preocupamos por esto. Sí, estamos, ¿saben? Hace días que no dormimos. Por otra cosa, igual. Bueno, un día va a llegar la humanidad y nos vamos a dar cuenta que hay varias especies que no existen más. Sí. Cuando yo y mis compañeros advertimos que podía pasar, nadie nos dio bolilla. En el futuro van a llorar. Ahora, discúlpeme, usted, sí, ¿de qué especie es? ¿Es la misma que nosotros? Perdón, Fundación Animal Silvestre. Bueno, sí, pero ¿de qué especie es? ¿Para qué equipo juega? Especie pájaros. ¿No es un humano? El sí, señor, bueno, pero... ¿A un humanoide? Dígame, ¿cuánto dura el París-Dakar? Porque yo podría anotarme, pero... No tengo tiempo. ¿Cómo no tiene tiempo? La competencia dura un mes. Parece el mundial, parece. Sí, bueno, sí. No termina nunca. Sí, la competencia dura un mes y tiene que disponer de tiempo. Lo que me dijeron vecinos de por ahí, de la puna de Atacama y de otros desiertos y lugares inhóspitos, sí, es que por ahí los corredores le entran a la noche. Le afanan cosas y salen, sí, bajando con el auto. ¿Cómo, no, ¿cómo lo agarrás? Claro, viene, viene, brrr, siente que se para una... Entra el tipo, siente... Co, co, co, co, co, co. Le afanan 5 o 6 gallinas y... Usted está acusando a los competidores. Cuidado, están los auxilios también. Que van, sí, atrás de lo... Cuando usted corre para un equipo grande... Sí, señor. Se le pincha una rueda y atrás viene... Va un auto igual, atrás. El auxilio, se bajan los tipos y en 15 segundos le pintan el auto. No, no, señor. Primero que la gracia deportiva del rally, sí, diferente al automovilismo, no, es que todo lo hace usted mismo. Si a usted se le pincha una goma... ¿Quién le dijo? Se la, sí, cambia a usted. Soy equipo de 30 sí, personas. Y los camiones que vienen, no te... Sí, digo, cuando llega la etapa. Están todos cafiolos, señor. Los, no. Los que conseguís se paran a ella. A ver, cámbiame esta, póngame banda blanca. No, señor. Eso cuando llega al final de la etapa en la carpa y tiene los mecánicos todo. Sí. Pero usted se tiene que arreglar solo. ¿Dónde está? Está. Ahora, me dijeron que entre ahí en las etapas a la noche hacen unos bailongos. Sí, sí, pero tienen fuerzas para... Porque están cansados, mire que... Pero no vayan corriendo, vienen en auto. Pero sí, en auto. Van sentados. Es muy desgastante, 50 grados de calor. Bueno, hacia los ahí. Acompañantes van. ¿Van a los bailongos? Sí, van a los bailongos. Sí. Cosa. Y mismo la organización. ¿Qué? ¿Los organiza, usted los, dice? Los que organizan, arman bailes después del parque cerrado. Bueno, la verdad no lo había escuchado, me resulta raro porque duermen, tienen muy poco tiempo y arranca la etapa al día siguiente. Bueno, a veces no duermen. Van derecho viejo. Claro, derecho viejo. El... Sindor, como dicen. Se toma... Sindor. Sí, sí. 5 o 6 pintos. ping. Y arriba, porque incluso borracho... A la carga barracas. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy del París Dakar. Borracho, sí. Soy mucho más audaz. No. Pero oye, eso es fuera broma. Es una instancia deportiva. Se toma dos vinos y agarra un precipicio y le mete a fondo. Bueno, sí. No, los mejores tiempos yo los hago cuando estoy borracho. Bueno, pero eso no es conducta deportiva. Ahí... persona, el director deportivo, cuando ve que voy atrasado, me tira una caramañola con grapa chisotti. aumento ya 15, 20 kilómetros el promedio. Señor, pero es una vergüenza, ni lo diga, si lo hace ni lo diga. No. Ahora, a veces se lleva mal el acompañante. Sí. Ah, no puede haber ni un sí ni un no. Lo que pasa, yo puedo decir algo, fui acompañante toda la vida de rally. Ah, de rally. De los mejores pilotos. Lo tengo que reconocer, a mí me da bronca. ¿Qué te da que nunca puedo manejar yo, siempre acompañando. Bueno, ahora soy un resentido. No, pero no son los autitos chocadores, no es un rato culete. Cada uno. Loco. No, no es un rato cada uno. Después llega, le dan la copa, le sacan la foto. No, y vos ahí mirándolo. Claro. Es injusto, Pero no es que sea injusto, es... un trabajo ¿puedo decir en algo? Equipo. Si yo viene una curva para la izquierda y yo le digo para la derecha, chao. Se mata. Y se nos y matamos. Sí. Bueno, pero se mata. Bueno, también si usted dice para la izquierda y no hay nadie moviendo el volante, también se mata. Así que necesita el uno del otro, señor. Ah. Es así. Hay que bancarlo al piloto, Hay que bancarlo, pero qué calor, qué frío. ¿Se queja? Servime, llevame mate. Uno es una sirvienta. Hay pilotos que paran cada 30 kilómetros a estirar las mismas. Sí. No, es que, eso lo hacen antes. ¿Quién? Lo hacen antes, elongan el cuerpo. Ajá. Entrenan físicamente, no es que se suben al auto así, salen de la casa y se suben al auto y corren. Sí, porque ¿qué otra cosa van a hacer? Salen a correr con sus piernas. ¿Para qué? Si después van a ir en auto. Igual, para entrenar. Es ridículo. Y que, por ejemplo, los que corren la maratón se entrenan con auto. Hacen 42 kilómetros con el auto. No toque las cosas porque estos autos son carísimos. ¿Por qué? Así que, ¿qué tiene? Si usted anda tocando las cosas, cada cosa, ese botón. Sí, no. La bocina. No insista. $20,000 cuesta la bocina de un auto. Ah, bueno, pues se la saca. ¿Puedo decir una cosa? Grito en cada esquina. Saco la cabeza y grito. ¡Guarda! Todo es carísimo porque traemos las piezas. Mire, esta viene de Japón. Esta otra. ¿Cuál, esta? No, señor. Por favor, la pieza que está al costado. ¡Esta! Ah. Esta es de Tailandia. Mirá vos. Sí. Esta otra, esta es de acá, de Warnes. Claro, sí. Y todo eso va armando esta nave. Sí, claro. Lo que pasa es un auto... Esta calavera que cuelga el espejo retrovisor. Bueno, esta es... Esa es un capricho del piloto. Ah, porque es caprichoso, ¿no? Y le gusta que se mueva. Y dígame, ¿tiene radio para comunicarse con el aeropuerto y todo eso? ¿Para qué el aeropuerto? ¿Cómo? ¿Para que te digan un poco más a la derecha? No, señor, no tiene... ¿No tiene comunicación? Sí, tiene. No, yo creo... Con los mecánicos. Están dando re mal. Pero hay un tema muy sencillo. Re mal, loco. No, pero no hacen comentarios, no hay tiempo. Sí, ¿cómo no? No puede... El copiloto que va ahí medio... Celular en mano, WhatsApp. Hola. ¿Cómo va? ¿Auxilio? Ay, están dando re mal. No sé qué tiene, hace un ruido. No, señor, no tiene señal de celular. No tiene señal acá en la ciudad, va a tener en la puna de allá sí, señor. Allá quizás sí. Pues. Unas antenas que ríase. Bueno, no lo sé. No, pero no puede llevar celular. ¿Y cuando pasan por el medio de los pueblos? Sí. ¿Cómo es? Baja la velocidad. Ah, bueno. Baja la velocidad. A mí, yo si corriera, aprovecharía para pasar al otro... En medio de los pueblos. Pero... Pensando que bajó la velocidad, me subo a la vereda y... ¿Quién se va a enterar? No, señor, es una deslealtad deportiva. Y además se puede recibir una sanción también. Ah, sí. Sí, sí. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo soy fanático de los autos. Soy uno de los especialistas más grandes de autos que hay. Ah, mire, ¿usted es el mismo Silvestre de hace un rato? Sí. Yo veo el rally a ver el auto que gana. Son autos conocidos, de marcas conocidas. Sí. Cuando gana el auto, voy y me lo compro. Porque... ¿usted se compra el que gana en el rally? Sí. Pero no es el mismo el que me vende con el que corrió. Buenas tardes. Agarro un pozo y se me sale una rueda en la primera esquina. Hay algo que no es lo mismo. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Soy el vendedor de autos. Bien. Bueno, yo soy consumidor de autos, a mí me gustan. Y en este caso quiero el nuevo, el que ganó el rally. Ah, sí, tenemos un Volvo. Ah, bueno, fantástico. ¿Pero ese ganó un rally? Sí, ganó un rally, un gran premio Sport de la República Argentina. Bueno, la verdad que me contaron... Es un Volvo 62. Bueno, el año... Sí, un rally antiguo. Sí. Sí. Funkio. Ahora, lamentablemente las puertas están soldadas. ¿Pero cómo? Ah, por la ventanilla que tiene que entrar, por... pero no anda la ventanilla. Por la otra, ahí. Ah. Y pero no es muy práctico, pero... porque si no. Tiene que subir varias personas. ¿Cómo va a subir varias personas para correr un rally? Bueno, por lo menos dos. ¿Va a correr el rally y a quién lleva? ¿A tu cuñada? No. Bueno, pero... A tu suegra que se sienta atrás y dice... ¡Ay, anda más despacio! Mirá la polvadera que hay acá en la puna de Atacame. No, este es... Lo peor que hay es llevar a la suegra... A cualquier lado. A cualquier lado, pero muy especialmente acompañarlo a uno a correr el Dakar Paris. Sí, ese... no sé si lo permiten, ¿no? ¿Quién? ¿No permiten? ¿Quién me lo va a prohibir? Y no, el... Yo salgo con mi suegra, ¿quién me lo vas a prohibir vos? No, yo no, bueno, el comité organizador. No es que sea su suegra, la señora no está en condiciones, discúlpeme, yo no la veo en condiciones físicas ni psíquicas. Perdón, yo tengo 69 años, estoy perfecta para correr. Sí, señora, pero no, lamentablemente... Mira no el cuerpo que tengo. Mire. Sí. Míreme bien. Y eso que no se nota bien por el traje antiflado. Claro. Mire cómo levanto las rodillas, mire cómo levanto las piernas. Bueno, ¿estuvo entrenando la señora? Sí, se estuvo entrenando. Andaba a caballo. ¿Ya estoy preparada para correr? ¿Cómo me voy a decir que no puedo correr? Ella no se sube a un caballo sin su traje antiflama. Pero mire, qué rico. Mire si se le encendía el caballo. ¿Y cómo se le va a encender el caballo? No sé. Ah, ¿cómo se le va a encender esto, el otro? Yo como bombero... Le digo que ella es falta de responsabilidad. Cuando uno empieza a decir, mire si se va a incendiar X, se incendia. Sí. El caballo no tiene combustible como tiene un auto. Ah, claro. Y sí. Le puede caer. ¿De dónde le va a caer el combustible? Usted viene galopando atrás de un camión de nafta. Sí, bueno. Se le moja el caballo. Se prende fuego. Puede inventar 50 situaciones. Bueno, sí, pero son situaciones muy improbables, señor. No podemos estar alertas a todas esas situaciones tan improbables. Bueno, yo tenía un amigo, perdón que me meta en la conversación, sí. Que alquilaba caballos. Ajá. Se usa muchísimo... Alquilaba caballos, sí. Por hora, día, mes. Sí, sí. ¿Por mes? ¿Mes? ¿Cuántos días? Todo se alquila por hora, día, mes. No, bueno, los caballos, no, en general, no. Bueno, y... Un día viene un tipo y alquiló un caballo. Sí, sí. Todo. Para dar una vuelta. Y también traía una botella de vodka. Sí, sí, por ahí. Un ruso. Europeo, sí, sí, claro. Y por ahí se le volcó un poco de vodka sobre todo el caballo. Era, era un tordillo. Mm. Era un tordillo. Por ahí en una de esas pasa un tipo fumando, tira el pucho. Tira el pucho. Le cayó justo en la crin del tordillo. Qué mala suerte. Y encima la crin... Llamas. Y sí. Llamas. Encima el... muchacho quedó estribado, quiso salir del estribo para tirarse del caballo. Quedó enganchado. Y no podía sacar el pie. Se prendió fuego. Se prendió fuego. El caballo vio cómo es. Entra a correr. Cuando el caballo se prende fuego... Sí. Corre. Se pone loco. Sí, no, sabe loco. No entiende. Este muchacho le gritaba, no corra. Que pero no. Son... Y se avivó. Dos idiomas distintos. ¿Eh? Se avivó. ¿Quién se avivó? El fuego, él se avivó. Sí. Después... Lo que pasa es que el caballo no para. ¿Cuándo para? Bueno, se tiró al lago de Palermo. Bueno, caballo... bastante sabio el caballo en su decisión. Caballo, sí. ¿Y se salvó su compañero? No, lamentablemente no. Ah, bueno. Se ahogó. Se ahogó, pero bueno. Estaba trabado con los estribos. Es que el caballo es muy bravo, ¿eh? Cuando se prende fuego. Bueno, no sé, nunca no, había visto. No obedece. Bueno. Un caballo se prende fuego. Y el caballo sigue al galope tendido. Sí, bueno, señor. Así no se puede andar a caballo. Bueno, señor, pero... Le digo, son situaciones, la verdad, es una fatalidad lo que usted... Bueno, estamos anotando, gente. ¿Cuántos hay inscriptos de muchos países, no? Sí, de muchos países. Son inscriptos, hasta ahora tenemos... ¿Cuántos? 7.012. ¿7.012 competidores? Sí, 7.012. Bueno, son muchísimos. No sé, ¿cómo organizan la largada de 7.012? Se ponen todos juntos y largan. Nosotros nada de que lo vamos largando de a uno. Después, ¿cómo sabemos quién gana? Ahora, sale uno primero, gana el que sale primero, mirá qué risa. No, bueno, pero le toma el tiempo. Ah, le toma el tiempo. ¿Por qué no corro el mes que viene yo? No, bueno. Me lo toma, porque no pude venir, así que tómemelo, corro solo el mes que viene, y si gano me da la copa. Bueno, no, pero... No, señor, una carrera es salimos todos y llegamos todos. No, bueno, pero... A ver quién llega primero, señor. Al principio hay un poco de jarabe. ¿Ví? Ahora, escúcheme, sí, sí. Le hago una pregunta, porque yo acá veo que las categorías son moto, sí, señor. Cuatriciclo, sí. Auto, camioneta, sí, camión. Sí. Si yo voy en moto, yo le gano al camión. Llego donde no, antes. No importa, señor, todo junto. No, no es todo junto, señor. Todo junto. La moto con la moto. Y nada que las motos se agarren de atrás de los camiones. No. La moto compite con la moto, el cuatriciclo con el cuatriciclo. Ah, sí, oh, qué estructurado que sos. Y no, pero es así, señor. Depende de la cilindrada y todas las cuestiones técnicas. Es así. Pero de todos modos, para inscribirse, usted tiene que pagar la inscripción. Le puedo... Y trasladar el vehículo hasta el lugar de la partida. Yo quería conversar un tema con ustedes dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora, si es posible, en privado. Señor Paris. ¿Cómo le va? Yo soy Carlos Dakar, ¿qué tal? Sí. Están en la organización. Yo tengo un negocio para proponerles en forma privada. Si podemos conversarlo en forma privada. Sí, estamos solos. Sí, cómo aquí. No. Podemos conversarlo. Muy bien. De forma privada. Yo lo que estoy planteando es lo siguiente, por eso no quiero que nadie se entere. Vengo en representación de una familia, son cuatro hermanos, son gemelos. ¿Los cuatro? Sí. Por lo tanto, lo que yo venía a plantear es lo siguiente. Con cuatro vehículos iguales, son cuatro hermanos gemelos, los vamos poniendo en distintos puntos de la carrera y uno arranca a la sucesión del otro y nadie se da cuenta. Y ganamos. Una idea extraordinaria, diabólica, diabólica y extraordinaria, Paris. Sí, Dakar. ¿Cuánto hace que no veíamos una genialidad como esta, Paris? Arranca la moto en Salta y hay otro ya en Purmamarca, en Jujuy. Fresco. Ya llegó, es el mismo. Usted tiene cuatro hermanos, ¿no? Claro. Tengo otra idea. Las motos también tienen que ser iguales. Iguales, idénticas. Todo igual. O usted ya lo había pensado. Sí, sí. Claro, no pueden ser distintas. Ahora, perdón. Arranca la carrera y ya está en Purmamarca el otro. Claro. Perdón, lo ven llegar y dice, ¿cómo? Si recién dio la vuelta a la avenida 9 de Julio. Ahora, Dakar, ¿está claro el beneficio del señor cuál es? Ahora, ¿cuál es el nuestro, que somos los organizadores? ¿Cuál es el nuestro? El tema es el siguiente, ¿hay un premio? Claro. ¿El premio lo gano yo, con mis hermanos? Sí. ¿Vuelve en una repartija con ustedes y el premio queda entre nosotros? ¿Cómo es? ¿En qué porcentaje es la repartija? ¿Ustedes tienen el premio? Sí. Yo lo tengo con mis hermanos. Lo repartimos y llegamos. Sí, pero en números se le está hablando acá mi primo Dakar. ¿Ustedes me dan el premio? Lo repartimos con mis hermanos y un porcentaje va a ustedes. ¿Cuánto vamos? ¿La mitad o un tercio? 30%. Me parece bien, 30%. Listo. No, ¿qué 30%? Tenemos la mitad. Después usted se arregla con sus hermanos. Arregle usted. Mire, si en vez de 4 eran 16. Se llevaban todos. Bueno, llevaban. Listo. Un 40%. Un 50%. Listo. Ya. Listo. Es una idea extraordinaria y diabólica. Listo. Sí. Acá voy a presentar a mis hermanos. Como verán, son... Hola. Muy parecidos. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Son cinco. Hay uno tartamudo. Escúchame, o escúchenme todos ustedes. Sí. Se tienen que poner en las distintas etapas, uno en cada una de las etapas. Sincronizado. Sincronizado. Para que no haya ningún tipo de sospecha, porque no puede aparecer directamente en la meta el otro. Yo estoy en la mitad de la carrera, ya tengo previsto, me meto con la moto atrás de un cartel en la ruta y me estoy escondido ahí. Cuando me dan la señal, salgo por la ruta. ¿Quién da las señales? Vos, Dakar. Dale. Propongo esta señal. No, pero ¿cómo con la mano? Levantar una mano es una señal muy precaria. ¿Qué quiere que haga? No, tiene que ser una señal codificada que sobre la cual no haya... Me tapo el ojo. Sobre la cual después no haya sospecha, porque si hay cámaras o algo que registre alguna escena, nosotros somos organizadores. Ahora hay cámaras para cualquier cosa. Sí. Propongo que desde ahora en adelante, para hablar entre nosotros, nos tapemos la boca. ¿Y cómo vamos? Yo estoy andando con una mina ahora, sí. Clandestinamente, ¿no? Sí. Es una relación clandestina. Sí, un amante. Un amante, pues, vamos. Sí, amante. Listo. Nadie no, se tiene que enterar. No entremos. Ella es casada y entonces... Bueno. Listo, no, no. Entonces, cuando nos encontramos, para que no sepan los que hablamos, sí, aunque haya cámaras ocultas, nos tapamos la boca. Y nos decimos... Pero no se entiende nada, señor. No, como un loco. Pero no se entiende nada, señor. No entiende, está como los jugadores de fútbol que se tapan. Claro, así, igual, para, sí. Para que no los claro, para que el marido no se entere. Y sí, porque le pueden leer los labios, además. Claro, aunque le, no se leen los mismos. Sí. Un día, yo con otra mina, ¿no? Esta. Sí. Estábamos en el lecho, ¿no? Amándonos. Y cayó el marido. Bueno. Cayó el marido. Y yo enseguida, sin previo aviso, me tapé la boca y le dije, no, madre. No, por favor. Pero cómo, yo ya estaba. Sí, pero... Fue lo último que dijo, seguramente. Bueno, todas estas cosas que son detalles, que parecen detalles aquí en la vida mundana de la ciudad, pero en el rally después es cada segundo. Tiene que estar pensado. Dígame, no, ¿qué temperatura hace en el París Dakar? 66 grados. Oh, máximo. No puede ser. Máximo. 66 grados es la temperatura de la sopa. Sí, sí. En el auto está así. Adentro del auto, 66. ¿Adentro del auto? 66 grados. En la puna de Atacama, de día, ¿no? De noche, 20 bajo cero. Ah, menos mal. Sí. Menos mal que refresca, ¿no? Porque si no, imagínate. Hay que ir liviano de ropa, ¿no? Para manejar. No, tiene el traje reglamentario. En malla. El traje reglamentario. Yo voy siempre en malla. No puede conducir en malla, ¿eh? ¿En traje reglamentario qué? Sí, sí, con el traje... ¿Corbata, todo? No, no, señor. Traje antiflama, el casco. Ah, como el que trae mi suegra. Que usa como su suegra. El antiflama que usa para andar a caballo. Volvemos otra vez a lo mismo. Sí, no sé dónde quedó su suegra. Bueno, no era mi suegra, me parece. Sí. Bueno, ¿dónde me tengo que anotar? Bien, ¿llenen la ficha? Sí. Primero vamos a ver si coincide en estos 50 ítems. Ajá. Si hay coincidencias... Pero sí, por mira, favor. Una sola cosa le voy a decir. A ver, ¿cuál es? Prefiero siempre un pueblo pequeño y alejado que no la vida en las grandes ciudades. Bueno, tiene un punto a favor. Bueno. Quedan 49. Vamos a hacer una pausa... Y largamos. Largamos. Ya se larga el París-Dakar. Pausa.